Cuando el hombre está en la buena, tiene amigos por montón. Sobre entonces quien lo atienda, sancocho, parranda y ron. Si por cosas del destino algún día llega a caer, son poquitos los amigos, hay que lo voltean a ver. Por eso es que yo la vida la he tomado con cuidado, porque hay que saber vivirla, no ser tonto ni avispao. Hay unos que a mí me abrazan cuando ven que ya ando bien. Si es contrario lo que pasa, ni este vez se dejan ver. La vida da vuelta y vuelta, y hay que saberla vivir. No hay felicidad completa, siempre me toca sufrir. Interés cuánto vale, yo no te puedo comprar. Vives fuera de la ley. Tan linda que es la mitad. Ay, ve. Tan linda que es la mitad. Ay, ve. Tan linda que es la mitad. Ay, ve. Tan linda que es la mitad. Ay, ve. Ay, compadre Heiber Silva, el Guayacán tiene su tiempo en que el comején lo talada. Marcela y María Valeria, los amores de Dago Luis y mi prima Julia. Cuando el hombre está en la mala situación, con quienes se emborrachaba, raro es quien le brinda un ron. Se hacen los desentendidos, no le prestan atención. Antes eran amigos míos, por mi buena situación. Cuando me vuelve la buena, me abrazan con gran orgullo. Compadre, quiero que entiendan, yo sí soy amigo suyo. Pero esa clase de amigos ya no tengo rechequeado. Ay, no son más que unos vivos y como un gallo estoy jugado. La vida da vuelta y vuelta, y hay que saberla vivir. No hay felicidad completa, siempre me toca sufrir. Interés cuánto vale, yo no te puedo comprar. Vives fuera de la ley. Tan linda que es la mitad. Ay, ve. Tan linda que es la mitad. Ay, ve. Tan linda que es la mitad. Ay, ve. Tan linda que es la mitad. Ay, ve.